Ser podcast. Les decíamos que la sesión de control de ayer en el Congreso de los Diputados fue el escenario en el que se habló también de estas movilizaciones de los agricultores. Hubo preguntas para el presidente del Gobierno sobre esta cuestión y en una de esas respuestas fue cuando el presidente del Gobierno, entre las fórmulas que ponía sobre la mesa para mejorar la situación del campo, habló del fortalecimiento de la ley de la cadena alimentaria. Vino la pandemia y se dieron cuenta todos estos países de la importancia de hablar de la soberanía alimentaria, de la PAC y, en consecuencia, de la importancia del sector primario en nuestro continente en el nivel europeo. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, señoría. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. La ley de cadena alimentaria es una norma que se retocó en 2021 precisamente para proteger a los agricultores y que el campo, que le fueran mejor a los agricultores y al campo. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a recordar primero en qué consiste exactamente esa ley de cadena alimentaria. Esa ley existe desde el año 2014 y efectivamente, como tú dices, el campo pide endurecerla ahora. Desde hace 3 años, en 2021, ya se endureció. Y lo que introdujo entonces, a lo que ahora se va, es a meter más cambios a los cambios que ya se han hecho. Se hicieron 2 grandes cambios para favorecer a los agricultores, para prohibir lo que la norma describe como relaciones comerciales desleales. El primer cambio fue prohibir la destrucción de valor en algún eslabón de la cadena, lo que se conoce como vender a pérdidas. Con la norma no se le puede pagar al agricultor menos de lo que al agricultor le cuesta producir. Y eso va más allá del campo. De forma que, Ángel, si seguimos un producto, un limón, el envasador tiene que ingresar más que el agricultor. El transportista tiene que ingresar más que el envasador. El supermercado más que el transportista. Cada eslabón tiene que ver cómo ese producto se encarece. No puede haber pérdidas en toda la cadena. Eso fue lo primero que se introdujo. Segunda novedad, se obligaba también a registrar el contrato y a pagar en plazo. Este era otro de los problemas de los agricultores. Los productos frescos se tienen que pagar en 30 días y los no perecederos en 60 días como máximos. Esto lo que se es y lo que se busca es evitar que se estrangule con esperas a un ganadero. Los ganaderos tienen que seguir comprando fertilizantes y no pueden ser los ganaderos los que financian a los supermercados, por ejemplo. Así que esto es lo que se hacía. Estos 2 grandes cambios. 1, se evita vender a pérdidas. 2, se obliga a pagar rápido al campo para que pueda seguir produciendo. Claro, y la clave, Javier, es si la ley está funcionando. ¿Qué dicen las cifras de la aplicación de la norma? Bueno, y de las multas que se imponen a quien no la cumple. La primera medida de si está funcionando es ¿ganan más los agricultores? Y esa medida dice sí. Los agricultores llevan 2 trimestres consecutivos, según el Observatorio de Márgenes, 2 trimestres consecutivos aumentando ganancias precios. Esto es importante porque, tú lo sabes, Ángel, hemos estado comentando al principio de todo esto, quien ganaba más era el supermercado. Sí, sí. Ahora ya no. Ahora empiezan a ser los agricultores. E insisto, llevamos 2 trimestres consecutivos en los que 6 meses seguidos los agricultores han ganado más. Y a partir de ahí funciona o no. Las cifras de la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, dicen que las sanciones están yendo a menos. Esto sugeriría que también está yendo a menos el fraude. Pero bueno, esto es en principio lo que dicen. Llevamos en 2024 34 sanciones. La mayoría son por no pagar en plazo. 34 este año. El año pasado fueron 161. El año anterior habían sido 272. Es decir, las multas están menguando, han caído un 40% desde que entró en vigor la ley. Insisto, esto puede sugerir que hay menos fraude. Puede sugerir que sea sofisticado también, pero parece sugerir que hay menos fraude ahí fuera. ¿Qué se está sancionando? Primero, el 3% de las multas, apenas ese 3% son para quienes fuerzan a vender a pérdidas. Lo que se está sancionando, sobre todo, más de la mitad de las sanciones son retrasos en pagar a los agricultores. Y otro 43% es pues por comprar sin contrato, por cambiarte las condiciones al agricultor después de haberse llevado el género. En fin, sigue habiendo irregularidades ahí fuera, pero las cifras lo que dicen es que están yendo a menos. Y a partir de aquí, Javier, cuando ayer dice el presidente del Gobierno hay que fortalecer la ley de cadena alimentaria, ¿qué es lo que se puede reformar ahora? ¿Qué pide el campo y qué es lo que puede cambiar el gobierno? Hay dos cosas, según cuentan fuentes del Ministerio de Agricultura y del Ejecutivo a la SER, hay dos cosas que pueden revisarse y que van a revisarse. La norma tiene un alcance limitado en dos aspectos concretos. Primero, la inspección. ¿Dónde llega la inspección? Esta es la clave, porque la inspección tiene los medios que tiene. El año pasado, las inspecciones en España fueron 949, en todo el país. Para ser exactos, los contratos y relaciones comerciales revisadas fueron 1.487 en todo el país. Por poner dimensión a esto, Ángels, hay 750.000 agricultores. Se revisaron 1.487 contratos, así que el alcance de la inspección es limitado. Y esas inspecciones se están haciendo, esto es verdad, en cuatro sectores especialmente. Primero, el de frutas y hortalizas, especialmente en los cítricos. Segundo, el lácteo. Tercero, el vino. Y cuarto, el sector cárnico, especialmente en aves. Pero reforzar la inspección es probablemente algo que se puede y se debe hacer. Primera. Y luego hay una segunda. El alcance de las multas también se puede endurecer. La norma contempla sanciones para los reincidentes, para quienes te fuerzan a pagar a pérdidas, para quienes te cambian los contratos, para quienes no te pagan, hasta de 1.000.000 euros. Pero la realidad es que las multas se están aplicando, insisto, son 34 en lo que llevamos de año, pero se están aplicando en un rango mucho más bajo. Hasta 1.000.000 euros de sanción, la sanción más alta este año han sido 18.000 euros. Endurecer el régimen sancionador es algo que también se puede, se debe y se pretende hacer. Así que estos son probablemente, Ángels, los dos grandes cambios que vienen. Uno, refuerzo la inspección. Dos, refuerzo las multas. La conclusión, Javier, sería que la ley sí está funcionando, pero se puede hacer más. La ley funciona, está funcionando, pero podría morder más. Los dientes de esta ley se pueden afilar y probablemente se deben afilar. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.